llamada al orden. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, tenemos aquí a Maya Pérez Orozco, que bueno, actualmente está trabajando en el Instituto Internacional de Investigación y Capacitación de la ONU para la promoción de la mujer, ONU Nostrum. Y viene a hablar, a hacernos la charla, a hablarnos sobre la crisis de los cuidados y la reorganización del sistema económico. Entonces, aparte del trabajo que está realizando ahora, ya tiene una trayectoria y también en este ámbito también más activista, de Precarias a la Deriva y el entorno de la escalera Caracola. Y bueno, que también quería contaros así un poco el partir de estas jornadas, así muy brevemente, que porque un poco también partían de, porque desde aquí, desde Zaragoza, fuimos con el grupo feminista WICH a las jornadas feministas de Granada, y entonces teníamos bastante interés en traer a lo local los debates y las cuestiones que nos habían parecido también así de interés. Y aparte de en este foro, también hemos trabajado así en este foro desde el grupo de Azofra, y bueno, y decir que también en WICH, porque esta ha sido esa, tenemos como un calendario de temas, este ha sido como el tema del mes, así como la crisis de los cuidados, pero que cada mes vamos a ir tratando y debatiendo como diferentes temas. Entonces el mes que viene será el tema transfeminismo, a ver qué es eso, pero bueno, entonces un poco para enmarcar un poco también las jornadas, y luego también un poco por el interés de que en las jornadas de economía crítica también sacarlo un poco del ámbito más académico y traerlo un poco a la parte de movimientos más sociales. Así que eso, bueno, pues ya. Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Que muchas gracias por plantear también esta charla, o sea, el conjunto de estas jornadas y luego en concreto esta charla, además ponerla por la tarde, que es como, bueno, pues como que nos estamos, que a las cuestiones que estamos trabajando dentro del feminismo las estamos dando un lugar de preeminencia que yo creo que hace un tiempo no teníamos, ¿no? Entonces creo que es como un logro colectivo de todas. A ver, bueno, yo he decidido no utilizar PowerPoint, porque es como una cosa un poco rígida, fría y así, entonces a ver si me explico de manera que me vayáis siguiendo el hilo. ¿Me veis por atrás? Me pongo de pie. Hay sitios por adelante, ¿eh? Si la gente de atrás no ve también. Hay bastantes sitios libres por delante, si queréis. Bueno. Que me da vergüenza. Que realmente yo no me voy a centrar solo en crisis de los cuidados, sino que voy a hablar más bien de la crisis ahora, y dentro de eso, como luego desde ahí engancharé con crisis de los cuidados como una de las dimensiones centrales de la crisis multidimensional en la que estamos. Pero no voy a hablar solo de crisis de los cuidados, sino eso, desde la crisis, y qué podemos decir desde el feminismo sobre la crisis, poniendo a los cuidados en el centro. Comentábamos antes en el taller que los cuidados es una de las apuestas feministas fuertes cuando miramos a la economía, y que tienen, digamos, como dos perspectivas. O sea, por un lado, a veces hablamos de cuidados para referirnos a toda una forma de entender el sistema económico que no pone a los mercados en el centro, sino que pone la vida y el cuidado de la vida en el centro, y otras veces hablamos de cuidados para referirnos a actividades específicas, a tareas concretas de satisfacción de la necesidad de cuidados, ¿no? Entonces yo voy a partir de primeras de ese enfoque general de pensar el sistema económico desde otro sitio, ¿no? Y pensar en concreto la crisis financiera en la que estamos ahora desde otro lugar. Y fundamentalmente, o sea, la idea más fuerte que yo quería transmitiros es la potencia que tiene el feminismo para cuestionar este momento en el que estamos ahora, y para que en este momento crítico no demos, digamos, una marcha atrás, sino que logremos dar una vuelta de tuerca al sistema y avanzar hacia otro lugar. Con lo cual, no sé si me he explicado nada, pero empiezo como un poquito más ordenadamente. Creo que estamos en un momento donde, como decía una compañera el otro día, hay la sensación de que es necesario cambiar las cosas. Yo efectivamente creo que esa sensación la tenemos. Es un momento de crisis, que estamos diciendo que es la crisis más fuerte desde el gran crack del 29, etc. Es un momento donde hay muchas cosas en discusión y en debate. Hasta Sarkozy hablaba de lo de refundar el capitalismo. O sea, es un momento de poner muchas cosas en cuestión, que podemos aprovecharlo para cuestionar el conjunto del sistema, o que al revés, se nos puede dar la vuelta y reforzar al sistema. Veníamos de un sistema económico donde, digamos, el mundo financiero estaba al servicio de la producción. Es esa época del keynesianismo, del pleno empleo, de calidad, de los años dorados del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, que fue derivando un modelo neoliberal que lo que hace es poner la producción, entre comillas, la economía real, al servicio de las finanzas, y que es lo que ha estallado ahora con el colapso financiero. Entonces, esos dos modelos, tanto el que ponía las finanzas al servicio de la producción como el que pone la producción al servicio de las finanzas, tienen un elemento clave en común, que es que ponen la reproducción al servicio de los otros dos. Entonces, poner la reproducción al servicio de ambos hace que sea un sistema absolutamente insostenible en términos sociales, pero absolutamente injusto también, injusto en clave de género. Entonces, si ahora estamos criticando el modelo de economía financiarizada, no sé cómo lo habréis hablado en las discusiones de esta mañana, pero estamos criticando el papel de los mercados financieros, de la economía desregulada, el neoliberalismo. El problema es si volvemos para atrás y volvemos a esa especie de capitalismo bueno, donde controlamos el mundo financiero y enfatizamos la producción y el empleo, etc. Cuando, sin embargo, lo que tenemos que hacer es cuestionar que ambos modelos son insostenibles y que ambos modelos tienen a la reproducción en la base de todo el sistema de forma que la invisibilizan. Entonces, el feminismo creo que es como un arma muy potente ahora mismo, la mirada feminista a la economía, para decir que no hay un capitalismo bueno y un capitalismo malo, sino que lo que tenemos que hacer es construir otro sistema socioeconómico, y que además esto es absolutamente imprescindible si queremos igualdad entre mujeres y hombres, o sea, si queremos avanzar en nuestros objetivos feministas en términos económicos. Entonces, ¿en qué crisis estamos ahora mismo? Pues decimos que es una crisis que no es solo una crisis financiera, sino que es una crisis multidimensional. Es una crisis que también es ecológica. Es una crisis de los sistemas de reproducción social. Es una crisis que veníamos diciendo desde el feminismo de cuidados. Entonces había distintas dimensiones de la crisis que ahora han terminado de estallar con el colapso financiero. Pero esas otras dimensiones de la crisis ecológica, por ejemplo, que imponía claramente los límites de que es imposible seguir adelante con este delirio del sistema de mercado de producción, que es un delirio, que no podemos seguir adelante con eso, eso estaba antes y está ahora, aunque controlemos los sistemas financieros. Por tanto, es una crisis que es multidimensional. El sistema en el que vivíamos tiene, como decía el otro día uno en las jornadas de economía crítica, tiene fosas sísmicas. Entonces, las fosas sísmicas estaban antes y están ahora. Y lo que tenemos que evitar es cómo se marcha atrás. Y es una crisis, nosotros lo que más hemos teorizado, de lo que más hemos hablado es de la crisis de los cuidados, que luego me centraré en ella. Pero bueno, es una crisis acumulada y multidimensional, y en lo que estamos ahora mismo es una crisis civilizatoria, decimos, porque atraviesa nuestra propia concepción como sujetos. ¿Cómo nos entendemos en este mundo? ¿Qué cosas deseamos? ¿Qué es para nosotros calidad de vida? ¿Qué lugar damos al consumo en nuestras vidas? ¿Qué lugar damos al empleo? Si queremos vivir construyendo nuestras vidas en torno al empleo o en torno a otras cosas. Y más aquí, las mujeres cuando nuestras vidas, hasta hace no muchos años, estaban construidas en torno al cuidado al otro, y ahora, ¿cuál es nuestra reivindicación feminista? ¿No construirlas en torno al cuidado al otro, sino en torno al empleo? ¿O romper con esa dualidad de o cuidas al otro o te dedicas al empleo y construir otras formas de entendernos en el mundo, ¿no? Entonces atraviesa todas las estructuras políticas también, y todo nuestro conjunto de valores éticos, ¿no? Entonces una crisis multidimensional, y es una crisis civilizatoria que va mucho más allá del colapso financiero. En ningún caso es reductible al colapso financiero, pero solo podemos ver esta multidimensionalidad y este carácter tan hondo y civilizatorio de la crisis si dejamos de centrar la mirada en torno a lo que pasa en los mercados, en torno a las idas y vueltas de dinero, tanto de esa economía real, entre comillas, como de la economía financiera. No tenemos que poner en el centro de atención me refiero al centro de análisis, pero también al centro de intervención política, a los mercados, sino que tenemos que poner en el centro de atención los procesos que decimos desde el feminismo de sostenibilidad de la vida. Es decir, de cómo estamos generando recursos para satisfacer necesidades y para generar calidad de vida. Entonces, si ponemos en el centro los procesos de sostenibilidad de la vida, lo primero que vemos es que las únicas esferas que se están encargando de sostener la vida no son los mercados. Que nuestro nivel de vida no depende solo de cómo funcionan los mercados, aunque los mercados son un elemento clave, sino que hay todo otro espacio de actividad económica que no mueve dinero, y que también es economía y que está jugando un rol central. Por tanto, visibilizamos que economía no son solo los procesos de distribución y de producción mercantil, sino también lo que algunas han llamado los espacios de desarrollo humano, que son todos los ámbitos no monetizados donde se están produciendo procesos económicos. Y aquí varias cosas. Digamos, por tanto, que tenemos lo que normalmente entendemos como economía, que es eso que mueve dinero, y lo que normalmente no entendemos como economía, que es lo que no mueve dinero, pero que es economía en el sentido que sostiene vida y genera calidad de vida, y que es la interacción de ambos dos lo que permite que la sociedad, mal o bien, siga adelante. Entonces tenemos dos esferas. ¿Qué tenemos en la esfera de producción y de distribución mercantil? Pues tenemos un elemento importante que es ese conflicto entre el capital y el trabajo. Es ese conflicto por la apropiación de la plusvalía, de que los empresarios quieren pagar salarios menores al valor de lo producido para poder apropiarse de una parte del beneficio, etc. Entonces tenemos ese conflicto central ahí. Y lo que tenemos sobre todo es que toda esa esfera, todo lo que tiene que ver con idas y vueltas de dineros, ahora mismo en un sistema capitalista se está moviendo por lo que decimos una lógica de valorización del capital. Es decir, en el mercado solo hay actividad económica si genera beneficios monetarios. No hay actividad económica porque se necesite satisfacer necesidades de nadie. En todo caso, como se necesita satisfacer necesidades, se podrán vender cosas. Entonces, producir cosas será rentable. Pero el generar calidad de vida en ningún caso es el objetivo de la actividad económica en el sector mercantil. El objetivo es acumular beneficio, hacer beneficio. Por tanto, la vida en el sector mercantil es un medio al servicio de un fin distinto, que es la valorización de capital. Es decir, da igual lo que se produzca, da igual que se produzcan alimentos, que se produzcan bombas y produce beneficios. En ningún caso se van a producir alimentos porque la gente necesita alimentarse, sino porque tú podrás venderlos y hacer un beneficio. Entonces, ahí tenemos esa esfera de actividad, ¿no? Pero luego tenemos toda otra esfera de actividad que es la que no mueve dinero, que está jugando un rol central, en varios sentidos. Por un lado, ahí se están recibiendo los recursos de mercado y se están transformando y adaptando las necesidades concretas de la gente. Tú no te comes tu salario, ni siquiera te comes los espaguetis que compras con tu salario. Tú con tu salario compras, que es todo un trabajo, cocinas los espaguetis, luego lavas los platos, luego mantienes la casa. Hay todo un proceso de recepción y de transformación de los recursos que recibimos del mercado y de generación de otros recursos adicionales. Y sin todo ese trabajo, la vida no continúa. Entonces, no es que sea algo económico secundario, sino que es algo que está en el centro del proceso económico. Se produce lo que decimos un proceso de extensión y de expansión del bienestar y, sobre todo, lo clave para mí, la clave es que en estos espacios no remunerados de la economía, lo que se hace es asumir la responsabilidad de que el conjunto funciona. Es decir, para vivir recibimos recursos de distintos sitios. Podemos recibir recursos del Estado. Podemos recibir recursos de que compramos en el mercado gracias a un dinero que tenemos, en general, gracias a un empleo. Pero luego trabajamos sobre eso en el ámbito de los trabajos de las esferas no monetizadas. Y ahí es donde se asume la responsabilidad de que los distintos recursos que fluyen de distintos sitios al final encajen y permitan generar bienestar cotidiano. Entonces, en toda esta esfera, que también es económica, aunque normalmente no se entiende como económica, la lógica que mueve la actividad es la existencia de necesidades, lo que solemos denominar, que luego podemos complejizarlo, una lógica de sostenibilidad de la vida. Este ámbito de economía no es un ámbito, como decía, secundario. Si convertimos en millones de empleos las horas de trabajo no remunerado que se realizan, y solo por dar un dato, a mí no me gusta, eso es otro debate, cómo podemos valorar y medir todo esto, pero bueno, en términos de tiempos, yo creo que hay pasos interesantes. Si tuviésemos que convertir en empleos a tiempo completo la cantidad de horas de trabajo no remunerado que se realizan en cuidado de menores, en España, a día de hoy, en el Estado, vamos, tendríamos que construir 7,5 millones de empleos para cubrir las horas de cuidados no remunerados a menores, con todos los problemas de cómo se mide esto, ¿eh? Si tuviéramos que convertir empleos de mercado a tiempo completo en cuidado de mayores, serían 2,2 millones de empleos. Si estamos hablando de la limpieza, 9,9, casi 10 millones de empleos. Si hablamos de transformación alimentaria, del cocinar, 6,7 millones. Es decir, necesitaríamos 26 millones y medio de empleos a tiempo completo para cubrir cuidado de menores, de niños, alimentación y limpieza. Y no hablo de toda otra serie de actividades que se realizan ahí. Es decir, estamos hablando de una cantidad ingente de actividad económica que normalmente no entendemos como económica. Entonces no es algo marginal, sino que es algo absolutamente central, tanto en términos del volumen de tiempo que ocupan nuestras vidas, como sobre todo en términos de qué es lo que sostiene el sistema, porque ahí se asume la responsabilidad de que el conjunto de esferas de actividad económica funcione y al final genere calidad de vida. Entonces, esto es absolutamente central, como digamos, hacer esa ampliación de mirada. Y otro elemento clave que tenemos, a ver, voy por partes, tenemos por tanto dos esferas de actividad económica. Tenemos una esfera movida por una lógica de valorización del capital, que pone la vida a su servicio, en vez de ponerse al servicio de la vida, con lo cual lo que tenemos es una forma de economía pervertida, porque si economía es mantener la vida y ahí la vida es un medio para un fin distinto, el sistema de mercado es una forma de economía pervertida desde la raíz. Y luego tenemos esferas de actividad económica no monetizadas, que es donde se reciben los recursos, donde se transforman y donde se asume la responsabilidad de que el conjunto encaje bajo una lógica de sostenibilidad de la vida. Y aquí tenemos un conflicto clave, que es el conflicto entre mujeres y hombres en los hogares. Porque la unidad económica básica son los hogares, ahí es donde se reciben el conjunto de recursos, pero los hogares no son unidades armoniosas, sino que son espacios absolutamente atravesados de relaciones de poder, de edad, sí, pero sobre todo de género. Entonces, las posiciones fuera de mercado no son inocentes, sino que están repartidas de manera muy desigual entre mujeres y hombres. Entonces tenemos ahí un conflicto básico, que es el conflicto de género, que atraviesa todas esas esferas de actividad económica no remunerada. Entonces, por tanto, necesitamos hacer como esta ampliación a nuestra comprensión de qué es el sistema económico a la hora de ver si el sistema económico está o no está en crisis. Decía también que en unas esferas se mueven por una lógica de acumulación y en otras por una lógica de sostenibilidad de la vida. Y lo central aquí es visibilizar que esa lógica de acumulación, como os decía, pone la vida a su servicio y por tanto está en directa oposición con la vida. Es decir, que la lógica de valorización del capital, que es la que mueve nuestras sociedades, está en tensión permanente con la generación de calidad de vida. Es un conflicto absolutamente estructural y de raíz. Entonces, son dos lógicas que son incompatibles, la lógica de sostener vida o la lógica de valorizar capital. Y si son incompatibles, la cuestión es cuál se ha priorizado socialmente. Y creo que la respuesta es clara. En nuestras sociedades se ha priorizado la lógica de acumulación de capital. Pero esta lógica de acumulación de capital está además, y esto creo que es una aportación muy importante del feminismo, digamos, aquí habría dos aportaciones del feminismo. Entender que el conflicto capital-trabajo, del que se suele hablar desde posiciones anticapitalistas, es un conflicto que va más allá, es un conflicto capital-vida, no solo capital-trabajo asalariado, sino capital-vida, y que además la lógica del capital es una lógica androcéntrica, patriarcal. Es decir, que la esencia misma de la forma de entender el mundo, lo humano y lo civilizado, es una forma patriarcal de entender el mundo. Y a ver si me explico. Es una lógica patriarcal en el sentido de que lo que se entiende como lo plenamente humano y civilizado es aquello que te permite desprenderte de tus ataduras más animales y más biológicas. Es lo que permite trascender la vida y no tanto hacer que la vida continúe. Es la idea de la trascendencia frente a la inmanencia. No es el cuidar la vida, sino poner la vida al servicio de otros intereses más altos, que en el caso del capitalismo se convierte en, no es una economía que satisfaga necesidades, sino que el capitalismo es una economía que satisface deseos, que va más allá de la necesidad que te ata a lo más animal que hay en ti, ¿no? Esta filosofía patriarcal yo creo que tenemos que analizarla más en el taller de antesalía, pero se concreta en nuestro terreno individual en un delirio de autosuficiencia. Las personas nos creemos autosuficientes a través del consumo en el mercado, negamos nuestras necesidades y sobre todo nuestras necesidades de cuidados, negamos todo lo que hay de vulnerables en la vida. Por tanto, ese individuo autosuficiente a través del consumo en el mercado sería, digamos, un individuo de raíz profundamente patriarcal y androcéntrica. Por tanto, el conflicto entre el capital y la vida no solo un conflicto con el capitalismo, sino que es un conflicto con la forma patriarcal de entender qué es lo humano y qué es lo social. Si no se ha entendido, luego podemos volver a ello, ¿no? Pero si unimos estas dos cuestiones básicas, el conflicto capital-vida con el ampliar la mirada de la economía, como os decía antes, lo que vemos es, son lógicas incompatibles, entonces cuál se, tenemos que priorizar socialmente una de ellas, cuál hemos priorizado, la lógica de acumulación. Eso quiere decir que el conjunto de estructuras sociales las hemos puesto al servicio del proceso de valorización del capital, lógica androcéntrica, y no al servicio del cuidado de la vida. Y sin embargo la vida tiene que continuar, porque sin vida no hay sistema siquiera. ¿Qué pasa? Que la responsabilidad de cuidar la vida se delega precisamente a las esferas invisibles, a esas esferas no monetizadas de las que hablaba antes. Es decir, lo que tenemos es un sistema económico que tiene la forma, a mí me parece bastante gráfica la metáfora del iceberg. Tenemos un sistema económico con dos partes distintas, que se diferencian en gran medida por la lógica que mueve la actividad económica. Una parte que es la priorizada, que se mueve por esa lógica de acumulación, y una parte invisible que se mueve por una lógica de sostenibilidad de la vida. Una es visible y otra es invisible, y cuando decimos invisible no nos referimos solo a que no haya datos, sino a que no hay datos, no hay nombres, no se paga en general, no tiene derechos sociales, no tiene mecanismos de regulación social, sino que se negocia individualmente, no tiene valoración social, no tenemos ni nombres para entender, porque no tenemos nombres suficientes para entender toda esta cantidad ingente de actividad económica. Es invisible en el sentido de que los agentes protagonistas de esas esferas no tienen poder para, no tienen poder ni político ni económico, no tienen poder para visibilizar el conflicto. Es decir, en un sistema que no cuida la vida, sino que la pone al servicio de algo distinto, que es el proceso de valorización de capital, la vida está siempre bajo amenaza, y la única manera de mantener ese sistema, que es autodestructivo, a flote, es redireccionar el conflicto allí donde no se ve, donde pierde, por tanto, toda potencia a convertirse en un conflicto, donde se vive de manera individual y no de manera colectiva. El conflicto no desaparece, pero no se ve, entonces desaparece en términos colectivos porque se vive de manera individualizada. Por tanto, lo que tenemos es un sistema económico con esta forma de iceberg, y es un sistema económico, por tanto, inherentemente jerárquico, que necesita la desigualdad. Eso que nos están vendiendo ahora de que la desigualdad es ineficiente para el sistema puede ser, en todo caso, un argumento retórico que usamos en un momento dado, pero la desigualdad no es que sea ineficiente, es que es absolutamente inherente al sistema. Es un sistema que necesita de sujetos a los que se les niegue poder económico y social para plantear los conflictos y las tensiones. Y el género ha sido una variable clave en esta construcción del sistema. Entonces, la negación de la ciudadanía económica y social a las mujeres en absoluto ha sido inocente. Por tanto, lo que tenemos es un sistema económico que es inherentemente jerárquico, y esto nos abre un montón de preguntas a nosotras sobre la posibilidad de lograr la igualdad entre mujeres y hombres en los márgenes de este sistema económico. Los cuidados son un ámbito específico, especialmente interesante y estratégico para observar todo esto de lo que estoy hablando a nivel tan abstracto, que no sé si me seguís de pura abstracción, ¿no? Pero si pensamos en los cuidados, no como el cuidado de ancianos y de menores, sino como una necesidad de todas y cada uno de nosotras y de nosotras en todos los momentos de nuestras vidas. La necesidad de reproducir cotidianamente la vida y la salud, de cuidar los cuerpos, de generar cotidianamente bienestar físico y emocional. Si pensamos en los cuidados como esa necesidad de todos y de todas, con distintas condiciones y características en distintos momentos, no es lo mismo tener 5 años o que me ponga yo ahora enferma, o que tenga un Alzheimer con 75, que ahora, pero ahora también necesito cuidados. Si pensamos en los cuidados así, ¿cómo se han resuelto históricamente los cuidados? Delegándolos al ámbito de lo invisible, bajo un esquema clásico de división sexual del trabajo, en los que a los hombres se les adjudicaba la responsabilidad del trabajo de mercado y a las mujeres la responsabilidad del trabajo de cuidados no remunerado en el hogar. Por tanto, en el iceberg que tenemos, la parte de arriba, el ámbito de lo remunerado, del empleo, de lo público, responsabilidad de los hombres, y en la parte de abajo del iceberg, el ámbito de lo privado doméstico, de lo no remunerado, de los trabajos cuidados que sostienen la vida en un sistema que no prioriza la vida, responsabilidad de las mujeres. División sexual del trabajo clásica y la imposición del modelo de familia nuclear fordista como la familia normativa, que no la normal y habitual, pero sí la normativa. Y esto subyacía a toda la forma en que se ha construido el mercado laboral. Y aquí volvemos a la imagen esa que decíamos antes, lo del trabajador champiñón. El mercado laboral necesita trabajadores champiñón, que son aquellos que todos los días están plenamente disponibles para las necesidades de valorización del capital, o sea, las necesidades de la empresa, que no se ponen malos, que no tienen necesidades, por supuesto, de ir a comprar o de limpiar su casa, mucho menos, que no da igual cuando han sido niños, cuando se pongan viejos, lo que importa es el trabajador plenamente productivo y disponible, y que por supuesto no tiene ninguna responsabilidad sobre nadie. Por tanto, es un trabajador que no tiene ni necesidades ni responsabilidades, que está plenamente disponible para la fábrica. Y el resto de la vida, allá se las apañe. Desde luego, el mercado laboral exige al trabajador champiñón. Y ese trabajador champiñón solo existe en la medida en que existe todo un ámbito de trabajos invisibles que resuelven sus necesidades y que asumen las responsabilidades que ese trabajador no asume. Por tanto, históricamente, el iceberg tenía una forma muy clara con el empleo, digamos, en la parte de arriba y el trabajo de cuidados no remunerado en la de abajo y la invisibilidad en el sentido de ausencia de poder y de ciudadanía económica y social está muy demarcada por la frontera de lo público-privado, las no ciudadanas en el ámbito de lo doméstico privado con los trabajos no pagados. O sea, lo monetario y lo espacial eran elementos claves de distinción entre estas dos esferas del iceberg. Y sin embargo, todo esto está en pleno proceso de transformación. Y por eso esa es una de las razones por las que sea tan estratégico mirar a los cuidados. Porque todo esto está estallando. Estamos en un momento que decimos de crisis de los cuidados, que es una de esas fosas críticas del sistema que el colapso financiero ni crea ni soluciona, sino que existía antes y existe ahora. Entonces no podemos hablar solo de colapso financiero, sino también de crisis de los cuidados para entender la crisis civilizatoria en la que estamos inmersas. ¿Y qué entendemos cuando decimos crisis de los cuidados? No entendemos que se haya venido abajo algo que estuviera bien, en absoluto. Desde el feminismo lo veníamos cuestionando radicalmente. Pero sí se ha venido abajo cierta paz social. Porque mientras las cosas permanecían así, en esas esferas separadas había cierta paz social porque el conflicto no se veía, porque estaba individualizado en el ámbito de lo doméstico no pagado de la no ciudadanía. Entonces esto se viene abajo esa supuesta paz social por muchos motivos. Siempre se nos habla de la inserción de las mujeres en el mercado laboral y del envejecimiento de la población, que son ciertos. Pero hay también otros motivos por los cuales los apaños del cuidado, a los que veníamos acostumbradas, ya no sirven. Entre ellos, la precarización del mercado laboral, porque cuando se flexibilizan tiempos y espacios de trabajo, los apaños del cuidado se vuelven sumamente difíciles. El modelo de crecimiento urbano, porque cuando las ciudades crecen al nivel que han crecido ciudades como Madrid, ya ni os cuento, que distancian las distintas esferas de la vida, te ponen cada esfera de la vida, la escuela en un sitio, el médico en otro, el curro en otro, el espacio de socialización en otro, etcétera, multiplican los tiempos que pierdes en transporte, hacen que desaparezcan los espacios donde sea posible un cuidado menos colectivo o intensivo, o sea, ya tienes que estar con tu niño en el parque, si es que hay parque, y vigilando todo el rato que no salga la carretera y lo pille un coche, por ejemplo. Por tanto, precarización del mercado laboral y modelo de crecimiento urbano y desaparición de redes sociales, es decir, un modelo cada vez más individualizado de construcción y de gestión de la vida. Cuanto más individualizado sea, más complejo es lograr un apaño mínimamente decente, ¿no? Entonces, estos distintos factores hacen que estalle el modelo previo de resolución de los cuidados que teníamos y que sea necesaria una redistribución de los cuidados. Y aquí voy a sobrevolar un poco, no me da tiempo, pero hay claramente agentes que no están asumiendo responsabilidades. Los que no asumen responsabilidades son el Estado. No me detengo, en el taller hemos hablado de las deficiencias de las políticas que se están poniendo en marcha, quizá luego en el debate, ley de dependencia, derechos de conciliación, etcétera, no son más que parches que podrían ser potentes en un momento dado si los utilizamos de forma estratégica, pero tal como están funcionando ahora no son más que parches, que además tienen deficiencias claves que tienen que ver con el proceso de privatización que tienen, con las exclusiones que generan. Por ejemplo, hablábamos de los derechos de conciliación que solo llegan a quien tiene un empleo medianamente formal y estable en el mercado, a nadie más. Por tanto, exclusiones que generan el nivel de privatización y el abuso que hacen del trabajo mal pagado de las mujeres, como es caso claro la ley de dependencia. El Estado, por tanto, no asume responsabilidades, no existe lo que hemos empezado a llamar un derecho al cuidado, en absoluto. Empiezan a existir algunas pequeñas cosas, pero no se está avanzando en la construcción de un derecho al cuidado. Tampoco asumen responsabilidades las empresas. Las empresas sí están encontrando en los cuidados un nuevo nicho de mercado, pero no están asumiendo responsabilidades menos aún en la medida en que se desregula cada vez más el mercado laboral, que hay un ataque claro a la seguridad social, porque controlar mínimamente los tiempos y espacios de trabajo, regular el proceso productivo, obligar a pagar cotizaciones a la seguridad social, son mínimas responsabilidades que se le obliga a las empresas a asumir sobre el proceso de reproducción social, y esto se está perdiendo. Por tanto, ni Estado ni mercados, donde se sigue asumiendo la responsabilidad de satisfacer esa necesidad, es en los hogares. Y en los hogares, los hombres siguen sin asumirlas. Podemos también quizás retomar en el debate, los hombres no las asumen, no hace falta más que ver, por ejemplo, el porcentaje de las excedencias de cuidado que se cogen los hombres, 5% en el cuidado de mayores, no llega a 4% en el cuidado de menores, no llega el 1,6% en la parte transferible del permiso de maternidad, o, a mí este dato la verdad es que me impacta, el tiempo de trabajo no remunerado de las mujeres casadas con hijos es mayor que el tiempo de trabajo no remunerado de las mujeres solas con hijos. Es decir, un marido ni te quita tiempo, sino que te da trabajo. Esto realmente es terrorífico. Por tanto, se asumen los hogares, pero los hombres, como colectivo, más allá de casos individuales, no asumen. ¿Quiénes son las que están asumiendo? De nuevo, las mujeres. ¿Cómo? Volviéndose loca cada una individualmente, desplegando mil y una estrategias de conciliación en la medida que se pueden, y con un gran sufrimiento según el más o menos sufrimiento según el acceso a recursos privados que se tengan. Es decir, las mujeres individualmente, de nuevo gestionando el conflicto a nivel individual, sin recursos públicos, por tanto, utilizando los recursos privados que tengan, recursos privados, familia, o compran en el mercado si se tiene dinero. Y según el acceso a recursos privados, las mujeres tienen más o menos calidad de vida. Y entonces hay mujeres con una calidad de vida bastante alta y mujeres que están viviendo unos problemas de conciliación absolutamente terroríficos. Eso que decimos la doble presencia-ausencia. Mujeres que tienen que estar en el mercado y fuera del mercado respondiendo a espacios que tienen necesidades absolutamente distintas y contrapuestas y resolviendo en su propia vida, en su cotidianidad, en sus cuerpos las tensiones, viviéndolas. Entonces, digamos que son tensiones que se hacen carne, incluso en las vidas de muchas mujeres, según en qué mujeres, en función de los recursos privados de los que dispongan. Por tanto, tenemos una gestión individualizada del conflicto por parte de las mujeres en los hogares, redistribuyendo los trabajos entre sí, en base a ejes de generación, el tema de las abuelas es clave, y en base a ejes de poder, de clase y etnia, porque los cuidados que se venden en el mercado son cuidados muy precarios. El nivel de precarización del trabajo de cuidados en el mercado, el máximo exponente es el empleo de hogar y el máximo el empleo de hogar interna, son trabajos en condiciones laborales realmente durísimas. Entonces es una redistribución entre mujeres en base a ejes de poder. Y aquí aparecen lo que hemos empezado a llamar las cadenas globales de cuidados, es decir, las transferencias de cuidados de mujeres de unas a otras, mujeres en distintas partes del mundo, que se van transfiriendo cuidados de unas a otras en base a relaciones de poder entre sí, pero que sostienen el conjunto del sistema. No solo una cuestión de relaciones de poder entre mujeres, sino que sostiene el conjunto del sistema y cuyos beneficiarios finales son los hombres y las empresas. Lo que tenemos en conjunto es que la crisis nos podría permitir visibilizar todas esas tensiones y cuestionar el modelo en que vivimos y el papel que tiene la división sexual del trabajo en ese modelo, y sin embargo lo que estamos haciendo es justo al revés, un cierre reaccionario de la crisis de cuidados, porque se refuerzan los ejes anteriores. Sigue sin existir responsabilidad social en el cuidado de la vida, la valorización de capital sigue siendo la única necesidad socialmente garantizada. De hecho, la lógica de valorización del capital se expande a una nueva área de negocio, que son los cuidados. Y esto exige que siga habiendo áreas de invisibilidad donde, desde el no poder, se esté asumiendo el conflicto. Y siguen siendo espacios de invisibilidad marcados de manera clara por el género. Es decir, tenemos un redimensionamiento de la división sexual del trabajo a nivel mundial. Tenemos esa recolocación de las mujeres en base a ejes de poder entre ellas. Los cuidados siguen siendo una cuestión de mujeres, pero en unas condiciones u otras, según en qué posición esté cada mujer. Por tanto, lo que tenemos es que se mantiene en pie un sistema que no pone la vida en el centro y que necesita de la desigualdad para mantenerse. Y esto nos pone muy claramente en bandeja los límites de centrar nuestras reivindicaciones políticas en torno al empleo. Porque lo que nos muestra es que esa idea del empleo de calidad, a tiempo completo, con derechos, etc., no es generalizable. El pleno empleo nunca ha existido porque siempre está basado en una bolsa ingente de trabajo invisible que lo sostenía al trabajador sin piñón. Ni ha existido nunca, ni puede existir porque se necesita la invisibilidad. Por tanto, yo creo que esto es clave. Esto, la crisis, al pensar en la crisis de los cuidados, nos sienta muy bien las bases de que es imposible concentrar nuestra estrategia política en torno a reivindicar salario y empleo. Salario y empleo pueden ser reivindicaciones estratégicas porque hoy día somos esclavos del salario, esclavas del salario, pero no puede ser nuestro horizonte vital porque es ponernos como horizonte vital un sistema que es inherentemente jerárquico y que desprecia la vida. Si no se entiende mucho, luego podemos retomarlo. Pero, por tanto, digamos que lo que se nos pone es claramente esos límites de construir nuestras reivindicaciones en torno al empleo, y el empleo y el consumo son las figuras máximas de ese modelo de capitalismo que se está intentando recuperar ahora con la crisis. Cuestionamos los mercados financieros y recuperamos el empleo como la economía real y productiva y los salarios y el consumo. Y aquí es donde os decía que precisamente desde el feminismo y mirando la crisis de los cuidados podemos ver cómo eso no puede ser nuestro horizonte de reivindicación, sino que nuestro horizonte tiene que ser dar un vuelco al sistema y que la reproducción no siga siendo la base invisible, sino que sea la prioridad social. Poner la reproducción de la vida en el centro de las prioridades sociales y a su servicio, en todo caso, la producción y los mercados y las finanzas y los mercados financieros. Entonces, poner el cuidado de la vida en el centro, eso tiene que ser la prioridad ahora mismo y cuestionar ese sistema económico pervertido, ¿no? Entonces, para hacer esto, rápidamente yo voy a lanzar lo que creo que podrían ser cuatro movimientos estratégicos para que podamos avanzar en ese cuestionamiento del sistema capitalista y patriarcal, digamos. Entonces, el primer movimiento estratégico sería lo que podríamos llamar la lucha contra el capitalismo incrustado. Es decir, no solo la patronal, las estructuras, el FMI, los bancos, sino el capitalismo que llevamos dentro. Las propias concepciones éticas y morales sobre las que nos construimos a nosotros mismos. Y aquí están dos ideas, yo creo, clave. Por un lado, toda la propuesta del decrecimiento o el mejor con menos, que lo que nos está es poniendo sobre la mesa esa idea de austeridad a nivel ecológico, que es absolutamente irrenunciable, o sea, que no podemos evitarla porque si no el sistema no se mantiene. Pero entonces, si la idea ya no es consumir más, sino consumir menos, pero consumir menos de algunas cosas sí, de otras no, la cuestión es qué calidad de vida queremos. O sea, digamos que lo primero que tenemos es que cuestionar para qué queremos construir un sistema económico y para qué nos organizamos socialmente, para generar calidad de vida. Pero ¿qué es calidad de vida para nosotros? Si calidad de vida ya no es tener un empleo a tiempo completo porque sí, y tener un salario cada vez mayor porque puedo consumir más en el mercado, porque eso nos lleva, digamos, a un callejón, nos lleva a un precipicio, entonces, ¿qué es calidad de vida? Entonces, aquí el debate del decrecimiento yo creo es muy importante, y cruzar el debate sobre el decrecimiento con el debate sobre los cuidados. Son procesos de revalorización y de replanteamiento de qué son los cuidados. Entonces, los cuidados tenemos que valorarlos porque, entre otras cosas, eso supone romper de manera frontal, precisamente con ese modelo, con ese modelo de ciudadano y de sujeto que está en la base del sistema capitalista. Ese que se cree la lógica de acumulación de capital en sus propias carnes. Ese que se cree que es autosuficiente a través del mercado, que no depende de nadie, por tanto niega la interdependencia social, que se cree invulnerable, que niega todas las facetas de vulnerabilidad de su vida. El menosprecio de los cuidados pasa por el menosprecio de la vulnerabilidad y de la interdependencia, y por creerte que podemos ser autosuficientes a través del mercado. Entonces, mi horizonte de reivindicación es consumir en el mercado, ¿no? Entonces, revalorizar los cuidados, y aquí discutíamos antes, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos valorarlos? Y sin en absoluto solventar esto, que puede generar mucho debate, sí decirlo de que los cuidados ahora mismo son un marrón del que todo el mundo quiere escapar, porque cuidar la vida en un sistema que no prioriza cuidar la vida es un marrón, efectivamente. No te genera derechos sociales, no te genera valor social, no te genera ciudadanía económica y política, ¿no? Y los cuidados no se valoran si no se hacen. Y aquí la frase de una compañera, yo me acuerdo que lo planteó en un taller con sindicalistas, que había bastantes hombres y cuando dijo esto se levantó toda la fila atrás y se fue, que es lo de no cuidar es procapitalista. Es que no cuidar, no asumir los cuidados, es procapitalista. Porque la única manera de valorar los cuidados es hacerlo. Y valorando los cuidados y haciéndolos veremos la parte bonita y la parte muy dura y muy fea que tienen y podremos pensar en otras formas de qué es calidad de vida y una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Y aquí lo hilo con otra cosa que creo que es central en estos momentos de crisis, que en ningún caso nos pongan los argumentos técnicos como freno de antemano. ¿Se ha hecho un silencio de repente? Sí, se nota. Pensar la crisis y pensar en qué queremos, qué modelo de sociedad queremos, qué es calidad de vida, en ningún caso puede ser un debate técnico de expertos economistas, sino que es un debate que tiene que ser político y en condiciones de democracia de verdad. O sea, es un debate que tenemos que tener entre todos y todas. Por tanto, lo primero es que pensemos qué queremos, un debate político de qué queremos, y luego veremos cómo lo conseguimos. Pero que en ningún caso nos digan no hay dinero para esto, no hay dinero para lo otro, eso técnicamente no es viable. Los tecnicismos, después, pero que en ningún caso nos frenen lo que tienen que ser lo que sean nuestras reivindicaciones ahora, que no las tenemos claras, tenemos que construirlas. Por tanto, lo primero es plantearnos qué es calidad de vida, y esto pasa por replantearnos qué es calidad de vida en mi vida, cotidianamente, y como conjunto social, y luego veremos las cuestiones técnicas de cómo construimos eso. Por tanto, el primer movimiento estratégico es luchar contra ese capitalismo incrustado del individualismo, el consumismo, el menosprecio, los cuidados que nos atraviesa cada uno y cada una en ese modelo del BBVA que decía Esther antes, lo del modelo del blanco burgués varón adulto. Ese modelo del BBVA, que es el que sustenta el sistema, tiene el capitalismo incrustado. El segundo movimiento estratégico es ir sustrayendo recursos a la lógica de valorización del capital. Es decir, quitar recursos que se ponen a producir para valorizar el capital y poner más recursos al servicio de la vida y del sostenimiento y el cuidado de la vida. Y aquí decíamos antes que un terreno muy fértil para... Bueno, que lo primero que hay que hacer es visibilizar el conflicto, porque si no visibilizamos el conflicto, ¿qué más nos da que los recursos se utilicen en el proceso de valorización del capital? Si nos convence que de verdad el mercado es la manera más eficiente de gestionarnos a nivel económico. Entonces, lo primero es visibilizar que es que si pongo los recursos bajo tu lógica, es que estoy yendo en contra de la mía. Entonces, un terreno clave para visibilizar este conflicto es el terreno de la conciliación de la vida laboral y familiar. Entonces, visibilizar ahí que lo de la conciliación no es una cosa de convencer a las empresas de que les viene muy bien dejar conciliar más a sus trabajadores porque están más contentos, porque rinden más, porque etcétera, etcétera, sino que vamos a conciliar porque queremos plegar tu forma de funcionamiento a las necesidades nuestras de la vida, que no son solo las del mercado, sino que tienen que ver con todos los ámbitos de desarrollo vital, ¿no? Entonces, la conciliación como un terreno para visibilizar ese conflicto de luchas y, por tanto, para exigir derechos al capital y no concesiones, creo que es especialmente fértil, ¿no? Además que también, es como un terreno, de hecho por eso hemos estado antes hablando, yo creo, en el taller sobre la conciliación, porque se cruza de manera clave esta cuestión estructural con el capitalismo y la cuestión estructural con el sistema patriarcal, digamos, porque la conciliación es el sitio donde hay que luchar contra ese trabajador champiñón que es la materialización de una sociedad que pone a los mercados en el centro. Pero ese trabajador champiñón no es una figura que funcione igual en mujeres u hombres. Los hombres han sido trabajadores champiñones, las mujeres no lo han sido nunca, y cuando nos insertamos en el mercado laboral no lo hacemos bajo esa imagen. Por eso tenemos ahí esos problemas. Entonces aquí, en la conciliación, es un terreno para visibilizar el conflicto, pero también para ver qué tiene que ver ese conflicto con la desigualdad entre mujeres y hombres. Entonces es complejo, pero muy potente. Visibilizar el conflicto y revertir la correlación de fuerzas entre el capital y la vida. Y como voy un poco tarde, voy rápido aquí. Creo que tenemos que ir, como decía antes, cogiendo recursos que ahora mismo están puestos al servicio de valorización del capital y ponerlos al servicio de otras cosas. Y aquí hay, yo diría, dos terrenos bastante claros para intervenir. Uno, ahora que de repente hay un montón de recursos públicos para salvar bancos, para construir carreteras, para readoquinar por tercera vez mi calle, para construir la valla del cementerio. Ahora que de repente esos recursos, esos problemas supuestamente técnicos de que faltaba dinero ya no los hay, lo cual nos demuestra realmente que no es una cuestión técnica sino voluntad política. Ahora bien, ¿quién tiene fuerza para exigir cambios, para exigir voluntad política? No las necesidades de la vida sino las necesidades del capital. Pero bueno, ahora que hay un montón de recursos, exigir que se reconduzcan todos los planes de gasto público y de inversión pública hacia la generación de servicios públicos de cuidados y de servicios públicos de cuidados de calidad y de gestión directa. Es decir, en vez de construir carreteras, construyamos escuelas infantiles, residencias de ancianos, recuperemos estándares de calidad del sistema sanitario, del sistema educativo. Esto es algo que podemos exigir ahora mismo y que es poner recursos al servicio del cuidado de la vida. Yo creo que en la lucha ahora por los servicios públicos es una lucha clara también para el feminismo. Tienen que ser servicios que permitan redistribuir los trabajos de cuidados de los hogares, sacarlos al ámbito de lo público y colectivo, redistribuirlos socialmente y bajo la lógica de los servicios públicos, no los servicios privatizados. Es decir, no podemos dejar que las empresas sigan protagonizando el ámbito de los cuidados, que todo lo que se está desarrollando en términos de servicios públicos de cuidados esté cada vez más privatizado. Entonces, poner un límite muy fuerte a la capacidad de intervención de las empresas en el sector de cuidados. La ley de dependencia no se puede basar en el trabajo casi no pagado de las mujeres en los hogares y en las residencias privadas. Tenemos privatización en el hogar y privatización en el mercado. Es absolutamente perverso, ¿no? Entonces, no sé si me estoy liando. Revertir la correlación de fuerzas capital-vida, que pasa por redireccionar el gasto público, que ahora mismo está viendo cantidades ingentes de dinero, de manera que se destine a reproducción social y no a construcción de infraestructuras sociales, salvamentos de bancos que se están hundiendo, etc. Y empezar a hacer pagar a las empresas por los cuidados que reciben. Las empresas solo se sostienen porque hay un montón de cuidados gratuitos que crían a la fuerza laboral, que la reproducen cotidianamente mientras está en el mercado laboral y que se hacen cargo de ella cuando salen del mercado laboral. Esto lo tienen que empezar a pagar. Entonces tenemos que empezar a buscar formas de hacer pagar a las empresas por toda esta cantidad ingente de cuidados y de recursos de la que se están aprovechando de manera gratuita. Entonces, ahora podría ser el momento de apostar por un sistema fiscal redistributivo de verdad, sobre la base de que los recursos que se consigan a través de un sistema fiscal progresivo se destinan a reproducción social y no a construcción de carreteras. Por tanto, vincular el tema del gasto público con una reforma fiscal progresiva a través del eje de la reproducción social. Tercer movimiento estratégico, apostar por la redistribución. Creo que no es el momento en absoluto de apostar por la producción, el crecimiento, etcétera, sino por redistribuir lo que hay. Redistribuir recursos, y esto tiene que ver con redistribuir salarios. Tenemos que tener un debate sobre las diferencias salariales, y aquí entra de lleno el tema de la minusvaloración sistemática del mercado laboral de los trabajos feminizados, y en concreto los trabajos de cuidados. Los trabajos de cuidados están muy penalizados en términos de condiciones salariales y laborales porque hay un menosprecio general de los cuidados. Entonces, de nuevo, el debate sobre los salarios lo podríamos vincular al debate sobre las prioridades vitales y el menosprecio de los cuidados. Redistribuir prestaciones sociales también. Están muy bien los 400 euros para los parados, pero eso está funcionando bajo la lógica esta de que hay un cabeza de familia que tenía un empleo que ya no lo tiene y que tiene que sostener a su familia. Redistribuyamos prestaciones sociales diciendo yo no tengo que tener derecho a comer porque lo tenga mi padre o mi marido, sino por mí misma, porque soy ciudadana, ¿no? Entonces, procesos de individualización de las prestaciones sociales son reivindicaciones feministas históricas, que es el momento de ponerlas sobre la mesa. Hay que individualizar los derechos sociales. La familia no es el sujeto de los derechos, sino el individuo y la individua, y tienen que ser universales, no a través de lo que se supone que aporta socialmente, cuando además solo se considera aportación el trabajo del mercado. Por tanto, redistribuir recursos, redistribuir, como decía el otro día un compañero, residuos y recursos naturales, redistribuir cuidados. Como decíamos antes, los cuidados son un elemento clave de la desigualdad social. El acceso a cuidados dignos o cuidados precarios es un elemento clave de diferenciación entre clases sociales. Hay que redistribuir los cuidados y redistribuir los trabajos. Redistribuir los trabajos pasa primero por distinguir trabajos socialmente necesarios, aquellos necesarios para generar esa calidad de vida que previamente tenemos que debatir, y los trabajos alienados, que son aquellos que no son socialmente necesarios y que deberían tender a desaparecer, pero que hoy por hoy son imprescindibles para vivir. Es decir, aquellos que se hacen solo porque te pagan por ello, pero que no generan ningún bien social. No todos los trabajos de mercado son alienados, pero muchos sí. Entonces hay que redistribuir los socialmente necesarios, que no todos son bonitos. Hay trabajos, por ejemplo, de cuidados muy feos, que hay que redistribuir, también los bonitos, y redistribuir los alienados. Entonces, distinguir trabajos socialmente necesarios de los alienados y redistribuirlos todos. Creo que sería también el momento de apostar por la disminución de la jornada laboral sin pérdida de salario y por poner en el centro el tema de la redistribución del trabajo de cuidados no pagado. No pueden ser unos nuevos lunes al sol, ¿no? Todos los hombres que se están quedando parados y que no asumen ningún tipo de carga no remunerada ahora que tienen supuestamente tanto tiempo, ¿no? Cuarto movimiento estratégico, pensar en otra lógica económica, es decir, si ya no queremos que los hogares sean el centro donde se asume la responsabilidad de sostener la vida gratuitamente, entonces, ¿qué queremos? Y aquí está el debate que hemos tenido, por el que hemos empezado en el taller anterior, ¿no? En concreto, en los cuidados, si ya no queremos que sean en el hogar por parte de las mujeres, entonces, ¿qué queremos? Sabemos que no queremos que sea el mercado. Yo esto lo diría claramente, luego en el debate si se podemos entrar por qué. Mercado, no, pero entonces, ¿qué? ¿El Estado? ¿La comunidad? ¿Las redes sociales? ¿El tercer sector? Tenemos que pensar en qué estructura económica queremos construir, ¿no? Y un lugar privilegiado para pensar esto es el empleo de hogar. Para insertarse en el mercado laboral, muchas mujeres tienen que recurrir al empleo de hogar. El empleo de hogar está bajo un régimen muy discriminatorio. Queremos ahora un régimen más justo, eso va a encarecer el empleo de hogar. Entonces aquí siempre aparece el tema de, va a haber un montón de gente que ya no se lo pueda pagar, entonces va a aumentar la economía sumergida, van a despedir a un montón de empleadas de hogar porque ya no pueden permitírselo, y va a haber mujeres que vuelvan a la casa. Ese es el escenario apocalíptico que se habla para justificar que no puede haber un aumento de derechos de un trabajo tan absolutamente precarizado y desvalorizado, porque lo que no queremos es entrar en todo el conjunto de debates sociales mucho más hondos que nos abre este debate, y lo dejo ahí apuntado porque no da tiempo. Por tanto, lo que tenemos que hacer es avanzar hacia un sistema que ponga la vida en el centro, que cuestione desde el capitalismo cómo nos funciona, el capitalismo patriarcal cómo nos funciona a nivel individual e incrustado, hasta el qué calidad de vida queremos y qué estructuras económicas ponemos en marcha para sostener eso. Y ese paso de un sistema que se organiza en torno a las necesidades de valorización del capital y que tiene ese modelo BBVA en el centro, hacia un modelo que ponga la vida, el cuidado de la vida en el centro, es a lo que hemos llamado el paso de la ciudadanía a la cuidadanía. La ciudadanía es una forma de reconocer a los sujetos en una sociedad que pone a los mercados en el epicentro de su construcción. La ciudadanía sería la forma de sentirnos copartícipes de un sistema que ponga el cuidado y las necesidades de la vida en el centro. Y lo dejo ya ahí, que si no, ya hay de marcha. Gracias. Bueno, pues ahora abrimos turno así de preguntas e intervenciones. ¿Alguien quiere? Debate que hay sobre si pasa al régimen general, de las entidades de hogar, si no, si sube, encarece, porque antes en el recreo comentabas que hay organizaciones como UNICEF que no están por ese tipo de cambios. ¿Es con estos argumentos o como? Bueno, cuando comentaba UNICEF no es que no esté por ese tipo de cambios, en el sentido de que ni se lo plantea, o sea, más que haya decidido que no. Pero no están demasiado por ese tipo de cambios, o no han estado históricamente los sindicatos. Entonces, el régimen de empleo de hogar es un régimen muy discriminatorio, que por ejemplo no tiene prestación por desempleo, que te pueden detraer hasta el 45% del salario en concepto de alojamiento y manutención, salario en especie, que tiene unas condiciones de despido muchísimo peores del resto de sectores, que la baja laboral no es hasta el día 29 de enfermedad, en vez de ser el día 3, que el contrato no es obligatorio que sea por escrito, que hasta las 72 horas de trabajo al mes no te obligan a cotizar. Bueno, es un régimen muy discriminatorio, entonces la apuesta es, la reivindicación es pasarlo al régimen general. Pero, ¿qué es lo que se dice? Que eso va a encarecer un montón el empleo de hogar, que lo que va a hacer es aumentar la economía sumergida, porque la gente no se lo va a poder permitir, que de hecho va a haber gente que renuncia a contratar, con lo cual paga para las empleadas de hogar y mujeres que tienen que volver a las casas a cuidar. Eso es lo que se comenta. Entonces, yo creo que aquí el debate es muy complejo, pero pasa en primer lugar por empezar a plantearnos qué necesidades, o sea, que el empleo de hogar no es homogéneo, sino que cubre necesidades muy distintas. Entonces, ¿qué distintas situaciones está cubriendo? Y aquí es importante, creo, diferenciar cuando el empleo de hogar cubre necesidades que deberían ser socialmente garantizadas, como por ejemplo la atención a ancianos con Alzheimer o sin Alzheimer, pero atención a ancianos que no se valen por sí mismos. Yo esto diría que es una necesidad que debe ser socialmente garantizada, pero esto es un debate que tenemos que tener. Y luego cubre otros casos, por ejemplo, de jóvenes ejecutivos que el poco tiempo que tienen, porque toda su vida la dedican al mercado laboral, el poco tiempo que tienen no lo quieren destinar a limpiar la casa. Entonces, lo de esta gente es una necesidad que debería ser socialmente garantizada. No, es un bien de lujo, ¿no? Entonces, entre el joven ejecutivo y el anciano con Alzheimer hay un montón de situaciones intermedias que hay que pensar en cuáles estamos hablando de un bien de lujo, pues que se encarezca y que lo pagues, el que lo quiera comprar, tiempo libre y ese bien de lujo que lo pague, y cuando se está cubriendo una necesidad social, si de eso nos tenemos que hacer cargo socialmente. Entonces aquí aparece, por ejemplo, el tema del cuidado de ancianos. No se trata solo de cambiar el régimen de empleo de hogar, sino a lo mejor de poner en marcha residencias de ancianos, o de ver qué papel juega el empleo de hogar dentro de la ley de dependencia, o quizá de pensar en que, pues que el Estado se haga cargo de las cotizaciones a la seguridad social de la empleada de hogar cuando se está cubriendo una situación de dependencia. O no, a lo mejor no es esa. Cuidado de niños, a lo mejor la cuestión pasa más bien por minimizar la necesidad de contratación de empleo de hogar, poniendo escuelas infantiles y reduciendo la jornada laboral sin pérdida de salario, como decía antes. Por tanto, en algunos casos a lo mejor pasa por disminuir la necesidad de contratación de empleo de hogar en base a servicios públicos o a otro tipo de cambios en el mercado. En otros casos puede pasar por apoyar esa contratación si son necesidades que socialmente queremos asumir. Y en otros casos a lo mejor simplemente pasa porque quien quiera, que lo pague. Quien no viva bajo una lógica de austeridad, pues que lo pague a su justo precio, ¿no? Pero en todo caso es... Por tanto, distinguir también, creo que el empleo de hogar nos abre para empezar este debate sobre qué es calidad de vida y qué necesidades son socialmente garantizadas y cuáles no, y luego cómo queremos garantizarlas en esos distintos casos de menores, de ancianos, de nuestra vida cotidiana, etc. Pero no, perdón. Disculpa, esa distinción que has hecho de trabajo socialmente necesario y trabajo alienado, ¿sería ese? ¿El trabajo alienado sería el que satisface sus bienes de lujo y los pagan justamente? Pues sí, quizá el trabajo alienado sería, el trabajo alienado me refiero a ese trabajo que no responde a necesidades sociales que generen calidad de vida, sino que simplemente que ahora mismo, el trabajo alienado ahora mismo sería aquel empleo, o sea, el trabajo pagado, que no está respondiendo a necesidades sociales, sino a necesidades del proceso de acumulación de capital. Por ejemplo, yo diría un trabajo alienado clarísimamente es la publicidad. Yo diría. Entonces la publicidad es un trabajo alienado que te debería tender a desaparecer. Hay otros trabajos de mercado que sí que son socialmente necesarios, pero otros no. Entonces, hay que distinguir entre los socialmente necesarios de los no, pero los alienados ahora mismo juegan un papel en el sentido de que te permiten comer, porque mientras sigamos siendo esclavas del salario, pues necesitaremos un empleo. Entonces, habrá que redistribuir también esos empleos. Otra cosa es si incluso podríamos hablar de una correlación de que cuanto más alienados sean, mejor se pagan, incluso. Que yo creo que también hay por ahí una relación. Entonces, pero que no es simplemente redistribuir el trabajo que se paga y el que no se paga, sino también ver a qué distintas necesidades responden esos trabajos y cuáles son simplemente estratégicos para poder sobrevivir tal como están las cosas hoy y cuáles tienen que empezar a desaparecer en un cambio de sistema. El empleo de hogar del ejecutivo, pues quizás sí que sería alienado, debería tender a desaparecer. Efectivamente. Pues sí parece que va a haber cambios, entre otras cosas, porque los pactos de Toledo, etcétera, exigen que desaparezcan los regímenes especiales. O sea, lo del empleo de hogar se justifica diciendo que es una relación laboral especial. Entonces, requiere un régimen especial. ¿Por qué es especial? Porque está en la casa. Entonces, de nuevo, el término de lo doméstico como el ámbito del no trabajo y de lo no económico. Entonces, un trabajo que se realiza en el ámbito del no trabajo realmente es especial. Entonces, los regímenes especiales normalmente lo que hacen es garantizar de forma distinta derechos y condiciones laborales a trabajos que se dan en condiciones distintas. Pero en el caso del empleo de hogar, realmente lo que hace es reconocer la especialidad para hacer una dejación de derechos, digamos, una pérdida de derechos. Y en el 2007 ya hubo un intento, bueno, este régimen es de raíz franquista. En el 85 se aprobó tal como se conoce ahora, tiene que desaparecer por el tema de los pactos de Toledo, como el resto de regímenes especiales, se tiene que quedar solo en dos, en el de autónomos y en el general, va a desaparecer el agrícola, etcétera, y tiene que desaparecer el empleo de hogar. La cuestión es cuánto lo van a transformar. Parece que lo van a integrar en el régimen general, con un avance importante en derechos, pero sin llegar a equiparar con otros sectores. sea, parece, por ejemplo, que va a haber desempleo, que va a haber prestación de enfermedad como en el resto de sectores, pero no se equipara el tema del despido, por ejemplo. En el no se equipara ni el despido, ni se equipara el tipo de cotización por completo, se desincentiva el contrato escrito, pero no desaparece, oye, escrito, el oral, pero no desaparece la posibilidad del contrato oral, pero tampoco se sabe muy bien porque se están llevando todas las negociaciones como muy por lo bajo, porque aquí en este sector, claro, como que todas las estructuras que tenemos para entender el sistema económico no funcionan cuando hablamos desde las experiencias históricas de las mujeres. Entonces, el concepto de patronal y sindicatos en el empleo de hogar no funciona. ¿Quién es la patronal? Pues muchas veces los propios sindicatos, la gente de los sindicatos es la patronal del empleo de hogar. Desde luego, la CEO y CEPYME no se sienten demasiado, de momento, ese es otro peligro, no se sienten demasiado implicadas en esto. Entonces, los sindicatos muchas veces han jugado más un papel de patronal que no de defensa de derechos laborales. Y las organizaciones propias de las trabajadoras del hogar, que las hay, no son agentes con voz pública legitimada, porque los únicos agentes del diálogo social son la patronal, los sindicatos y el gobierno. Entonces, las negociaciones se están dando de forma como muy oscura entre gobierno y sindicatos, en vez de darse de forma pública. O sea, una vez más, lo que ocurre en el terreno del no trabajo de las mujeres y de lo doméstico se da de manera como medio oscura, de relaciones individualizadas, y no una confrontación política un poco transparente, digamos. Mira, yo quería decirte, bueno, lo primero, igual, a ver si lo has planteado antes en el taller, se ha quedado así un poco más en el aire, a ver si lo has planteado un poco más en profundidad, porque vamos, poner las cosas con el tiempo. Pero igual si puedes profundizar un poquito en esto de, o sea, de pasar de una parte de los cuidados al mercado. O sea, ¿en qué medida más o menos el debate va a tener? ¿En qué medida queremos que pase? O sea, ¿cuáles queremos que tal? O sea, ¿cuáles consideraríamos estratégicos que pase o que pase en la parte, aunque sea, bueno, yo creo que mínima o nula? ¿Y cuáles podemos, porque verdaderamente, aunque se quisiera que pueda ser que no, es que no son posibles de pasar, o sea, ni de valorar, ni de monetizar, ni de profesionalizar? Y luego, otra cosa, ¿cómo, o sea, por dónde van las propuestas? ¿En qué punto están las propuestas de una huelga de cuidados que se han venido a hacer? Y, bueno, esto ya la pregunta, si no se toca esto, pero bueno, ¿cómo se podría coordinar con las huelgas que os están planteando, creo que para finales de este mes, de al menos en otros sitios, de huelgas de migrantes, de si nosotros, o sea, un día sin nosotros, ¿no? Con esa postura que se está planteando en algunos sitios. ¿Cómo se podría intentar juntar esas luchas? Y bueno, sobre todo lo que me gusta. Cuando dices mercado, ¿te refieres a empresas o te refieres a sacarlos del hogar? Bien sea Estado. En realidad me refiero más bien a sacarlos del hogar, o sea, a cuantificarlos. O sea, claro, cuando los cuantificas, el primer impulso, digamos, que está evidente es hacerlo en términos de, pues con los mismos valores o con las mismas escalas que en el mercado, pero no necesariamente en el mercado, o sea, es decir, entendiendo, como se podría entender, que ninguna, o sea, que no pase por ninguna empresa privada, sino que todo lo que intentamos que pueda ser útil después de ese fruto de ese debate que has dicho que debemos plantear para saber qué quiere. Todo lo que pueda ser útil pasar a, o sea, ser cubierto fuera del hogar o servicios públicos, o lo que sea, eso también, digamos, reflejar ese debate de qué queremos y qué podemos, y entonces, con eso. Pues, a ver, yo sobre lo de qué cuidados se podrían en ese sentido sacar al mercado, creo que aquí hay muchas cosas. Hay un tema del que hemos empezado a hablar bastante, es lo de hasta qué punto son mercantilizables los cuidados, en el sentido que los cuidados cubren como una vertiente, por decirlo en palabras que más o menos entiendan, material, pero también otra inmaterial. O sea, yo puedo necesitar alimentarme, y eso significa hacer una tortilla, pero puede también puedo necesitar sentirme querida, reconocida en un grupo, etcétera, y eso se concreta en distintas actividades para distintas personas. A lo mejor mi momento de reconocimiento, de sentirme partícipe, sentirme querida, etcétera, etcétera, puede ser el momento de comer o el de tomarme cañas o el de vete tú a saber. Entonces, que esa parte emocional es también parte de la calidad de vida y va indisolublemente asociada a actividades concretas. Entonces, digamos que se podría decir que en algunos momentos se ha dicho que lo mercantilizable es esa parte material, pero que esa parte emocional no es mercantilizable. Entonces, que en ese sentido las esferas de fuera del mercado están cubriendo algo que el mercado nunca va a poder cubrir, porque el mercado nunca va a poder cubrir por la necesidad de cariño, de etcétera. Yo esto lo pondría un poco en duda en la medida en que cada vez nuestra calidad de vida esté más asociada al consumo. O sea, yo también diría que cada vez nuestras emociones las consumimos más en el mercado. Entonces, esto es, no sé si me explico, que esto, el debate siempre ha sido esa parte, o desde parte de la economía feminista se defiende mucho lo de que lo mercantilizable es lo material, pero que hay toda una parte emocional que no es mercantilizable, y yo esto lo pondría en cuestionamiento a estas alturas del capitalismo en las que estamos, ¿no? Que atraviesa todas las esferas, a estas alturas de mercantilización de la vida. Entonces, eso tiene que ver también con cómo construyamos nuestras propias necesidades, ¿no? Qué necesidades afectivas tengamos, cómo las podamos suplir, etc. Y luego otro debate que ha estado ahí, lo de sacar los críos fuera o no, es, siempre se ha dicho, la enfermedad del coste. Se decía lo de que los cuidados en el mercado no son rentables. O sea, si los cuidados no se hacen en el mercado es porque a las empresas no les interesa, porque es imposible hacer constantes incrementos de productividad que te permitan entrar en ese proceso de acumulación de capital, donde cada vez necesites menos cantidad de trabajo para producir lo mismo, con lo cual puedas seguir acumulando beneficio. Entonces, se decía que los cuidados no son rentables en el mercado, y sin embargo los cuidados son muy rentables en el mercado, según en qué condiciones. Los cuidados son rentables en el mercado, yo diría, a través de dos mecanismos, bien de degradar las condiciones de calidad de los cuidados según lo que se pague, o sea, establecer cuidados de servir de calidades muy distintas según la capacidad de pago, y bien, y la otra vía es explotando a las trabajadoras, digamos, o sea, degradando condiciones laborales, aprovechándose del sentimiento que hay de responsabilidad de la trabajadora respecto al producto, al resultado de su trabajo en este sector. Es decir, si yo produzco tornillos, es relativamente fácil ponerme en huelga, pero si yo, como decía antes una compañera, cuido, o como decía antes lo de mi jefe, dice yo apago el ordenador y me voy a casa, pero si tu cuidado es atender a un enfermo terminal, pues a lo mejor no puedes apagar irte a casa sin más, o no puedes hacer huelga de la forma clásica en que se entiende. Entonces, el explotar la ética reaccionaria del cuidado, es decir, el sentimiento de responsabilidad de las trabajadoras al margen de sus condiciones laborales, es la otra gran vía de hacer beneficio en el mercado. Entonces yo diría que por estas dos cuestiones, todo cuidado que se transfiere al mercado lo que hace es poner en marcha un mecanismo de agigantamiento de las desigualdades sociales. O sea, que los cuidados, bajo la lógica mercantil, lo único que hacen es no solo reproducir una situación de desigualdad, sino acrecentar situaciones de desigualdad, tanto por la vía del servicio recibido como por la vía del trabajo realizado. Y luego, por último, yo diría que si miramos el volumen del trabajo no remunerado, es que es imposible llevar todo eso al mercado. Es absolutamente imposible. Podemos llevar partes fuera del hogar, y luego llega ya un punto donde es que ¿qué es cuidado? Si cuidado al final es vida. Entonces no podemos llevar todas las partes de nuestra vida al mercado. La cuestión es qué partes queremos sacar de nuestro ámbito del hogar, gestionar a través de redes sociales, derivar una parte a recursos públicos. Había una amiga que hablaba del modelo de redes, como que teníamos que empezar a pensar en distintas esferas del cuidado construidas a través de redes de intimidad más próximas, redes un poco menos próximas y comunitarias, redes más ajenas, redes sociales, públicas y colectivas que tendrían que ver con el Estado, y ver qué distinta parte de los cuidados situamos en cada una de esas redes, ¿no? Entonces, pues, pero en todo caso es absolutamente imposible sacar todo fuera, digamos. Y lo de la huelga de cuidados, yo hasta donde sé, siempre ha sido más en sectores laborales concretos, sí que ha habido huelgas. Comentaba antes una compañera que hicieron huelga en el servicio de atención a ancianos, ¿no? En atención a ancianos terminales. En un hospital. En una zona de cantina hace años. Y acabamos siendo más. O sea, estuvimos trabajando todas, los servicios mínimos éramos todas. Trabajamos menos, nos lo pasamos muy bien. Concepto distinto de huelga. Pero más allá de huelgas en sectores concretos, como que la idea esta de una huelga del cuidado, yo creo que era más una estrategia como un poco retórica para llamar la atención que no tanto una estrategia real, pero bueno, no sé. Y lo de coordinarse con las huelgas de migrantes, bueno, yo entiendo, no sé, la verdad es que no sé muy bien cómo. He oído la idea, pero no la conozco a fondo. Pero si es que hay un montón de migrantes que están trabajando de empleadas de hogar. O sea que si hay una huelga de migrantes, tiene que ser en gran medida una huelga de cuidados. Porque las mujeres migrantes, hay casi 400.000 mujeres migrantes en España que están como empleadas de hogar a día de hoy. Entonces, si todas esas mujeres hacen huelga, efectivamente eso es una huelga de cuidado. Lo que no sé es qué capacidad tendrán las mujeres migrantes empleadas de hogar de hacer huelga, por las condiciones laborales en las que están, etcétera, pero también por ese sentimiento de responsabilidad hacia la persona a la que cuidan. Que no es lo mismo no ir un día a la obra que dejar a una familia, que no vas a recoger al niño y entonces la otra no puede llegar al trabajo, y etcétera. O sea, la situación es muy distinta. Yo por comentar un poco eso que has mencionado, de que, bueno, igual habéis discutido que lo que no era material no se podía llevar al mercado, igual esta parte emocional, o sea, hay casos, por ejemplo, la parte de prostitución, ¿no? O sea, que también es otra forma de afectos, ¿no? O sea, entre eso, y luego también se me ocurre como otra cosa así como más concreta, que lo comentaron en el taller de las jornadas de Granada, era que entre las personas mayores que acudían a contratar a gente, especialmente a mujeres, para cuidarles, entre las mujeres mayores no eran tanto porque no fueran tuvieran una autonomía para hacerse valer en tareas, sino para buscar compañía, más que otra cosa. Entonces, o sea, esa parte tiene un componente afectivo aún más fuerte que al margen del inherente que tiene el hecho ya de cuidar, de mantener otros cuidados más materiales. Y entonces igual nos podías comentar al hilo también de esto, que además lo estuvimos discutiendo así un poco, nos interesaba, porque a veces habéis hablado del continuo sexo, atención, cuidados, que entonces también, o sea, como que lo pone todo mucho en relación también. O sea, que tiene muchas similitudes también en la prostitución con trabajos de cuidado, ¿no? Muchas nociones comunes. O sea, hay dos cosas. Por un lado, yo no sé qué pensáis vosotras, creo que la recuperación que hemos tenido desde el feminismo muchas veces de los trabajos no pagados ha sido como una recuperación, como un ejercicio bastante mojigato asociado a visibilizar y a valorar las tareas asociadas a la buena mujer, y que nos hemos dejado siempre las asociadas a la mala mujer. Entonces, por ejemplo, nunca hemos querido reconocer el tema sexual como parte de los cuidados o como parte del trabajo de cuidados. Todo está ahí. Y la idea del continuo sexo, atención, cuidados es precisamente esa, como decir que no hay un límite claro entre lo que es cuidar un cuerpo y lo que es la dimensión sexual, ¿no? Y la dimensión del trabajo sexual. Entonces, recuperar toda esa faceta de que todo cuerpo está sexuado y que además hay trabajo sexual explícito que se acerca muchas veces al trabajo de cuidados, también en la vertiente de todo lo emocional que cubre. O sea, entra dentro como esos debates sobre la prostitución, ¿no? Y el papel que juega. Y luego la atención sería más bien la idea de cuando los cuidados pasan al mercado y se convierten en únicamente. Bueno, la atención tendría como la doble vertiente de los cuidados profesionalizados en el mercado. O sea, los cuidados siempre los entendemos como lo que no requiere unos conocimientos específicos, que no, en los cuidados no hay una delimitación clara de tareas, en la atención sí, en la atención habría como un reconocimiento de las cualidades, de las competencias profesionales que se necesitan y de las tareas que se realizan. Y luego también la atención tendría que ver con todos los trabajos como más de construcción, digamos, de red social o de imaginario de red social, vaciadas realmente del contenido de generar calidad, como por ejemplo todo el tema de las teleoperadoras, que te atienden, pero no hacen nada más. Entonces, esa doble cuestión de los cuidados bajo una lógica más profesional y los cuidados vaciados de contenidos que simplemente construyen un imaginario de atención, de que estás siendo atendida, pero que realmente no hay una actividad detrás de eso. Entonces, el continuo sexo, atención, cuidado sería como una forma de recuperar esa parte más sexual de la realidad y también poner en el centro qué pasa con los cuidados cuando van al mercado. Porque cuidados a veces es una idea como tan naturalizada, ¿no? Que se queda como tan cerquita esa de. Es una idea un poco esencializada. es que yo decía, o sea, el barrio es muy complejo, incluso también de cómo se traslada el cuidado, o sea, por eso te decía de Madrid, como para que lo trasladases, o sea, esa complejidad también para que se tuviera también, ¿no? Esa posibilidad de Madrid, de también, pues, cómo sí se da una relación afectiva, o sea, sí se puede dar dentro de una institución pública que cubre una, o sea, quiero decir, una profesora, un profesor, una profesora maestra de escuela, ¿no? Como Alina, o sea, quiero decir, que, o sea, que trasladas un poco toda esa complejidad de la vida, no ahora sí que es, quiero decir, o sea, era solamente por echarlo ahí. Y luego, o sea, como una de las conclusiones principales era que no se puede, o sea, aparte de que no se quiera, es que no se puede, y eso hay que decirlo. Entonces, que, bueno, eso enlaza con cómo las empresas tienen que pagar, ¿no? En el tránsito, si se quiere, que desaparezca, ¿no? Se disuelva. ¿Cómo tienen que pagar por eso, ¿no? En la doble dimensión, pues eso, que también comentabas, y puedes decir algo de con tiempo, para que ese tiempo pueda ser dedicado a otra cosa, ese cuidado de vida. Y por otro lado, pues yo qué sé, como eso que decías también, ¿no? Vamos a soltar ideas por intuitivas o por rambulescas que pueden partir del principio para eso, para dirigir el debate y para elaborar propuestas, ¿no? Como eso que decías, ¿no? Una tasa X que la paguen, tasa de cuidado de. Impuesto reproductivo. O sea, como que esas están en esos elementos. Sí, pero me quitaron la idea. Me quitaron la idea ayer. Estábamos últimamente como lanzando la idea por lanzar. Por empezar a lanzar ideas, porque creo que a veces como que uno de los problemas fundamentales es que nos acobardamos de primeras. Entonces, yo creo que aunque sean peregrinas, a veces hay que lanzar y algunas salen y otras no. Entonces, una de esas ideas que lanzábamos más así peregrinamente era lo de un impuesto reproductivo. Igual que hay una tasa ecológica, o sea, una tasa que se pone a las empresas por contaminar, un impuesto reproductivo, sentido de una parte, o sea, de un dinero que se tenga que pagar por los cuidados gratuitos de los que se están aprovechando las empresas. Pero, efectivamente, eso sería casi, como, por eso digo que me quitaron la idea ayer, después de lanzarla, alguien me comentaba que sería excesivamente reduccionista, o sea, mientras que una tasa ecológica es mayor a las empresas que más contaminan, todas las empresas se aprovechan de cuidados. Y de hecho, se aprovechan de cuidados, que cuidados son como el conjunto de actividades sociales. O sea, son una cosa muy amplia. Entonces, que limitarlo a un que 2% de los beneficios no sé qué, sería encorsetarlo excesivamente. O sea, sería muy reduccionista, y que probablemente sea más potente un enfoque donde exijamos un sistema fiscal progresivo, que eso tiene que ver con recuperar, bueno, pues se ha perdido, por ejemplo, el impuesto de patrimonio. Yo diría que debería haber un impuesto al capital, pero un impuesto también progresivo, o sea, no es lo mismo ser una pyme que ser una grandísima empresa. Un sistema fiscal progresivo que grave de manera especialmente fuerte a las empresas, y cuanto más especulativas sean más, y que esos ingresos se redireccionen a reproducción social. Más que una tasa en concreto, como un nuevo enfoque del sistema fiscal, como una forma de coger recursos al mercado y redirigirlos a reproducción social y a cuidados. Más que una tasa de un no sé cuántos por ciento, porque también estaba la idea de una especie de tasa Tobin al capital especulativo financiero internacional que se destine a residencias de ancianos, por ejemplo. Quizá mejor que esas ideas, que pueden ser más llamativas que otra cosa, lo fundamental sea un enfoque de un sistema fiscal progresivo que se redireccione a reproducción social. Otra cosa es a lo mejor que se pongan multas a las empresas que peor concilian, por ejemplo. O sea, que se les haga pagar cuanto más locos tengan los horarios, etcétera. O sea, en vez de premios a las empresas por conciliar bien, castigos a las empresas más. Esa era, pero había otra pregunta. Era esa, ¿no? Ah, bueno, y lo de que paguen las empresas. Entonces, que paguen las empresas, yo creo en el doble sentido de extraerles recursos a través del sistema fiscal, que tenemos que recuperar la idea de los impuestos y los impuestos al capital. Entonces, un sistema fiscal progresivo redireccionado a la reproducción social, y luego pagar en el sentido de obligar a que organicen el proceso productivo y sobre todo los tiempos y espacios de trabajo en función de las necesidades de la vida. En vez de en función de las necesidades propias organizativas de la empresa, obligarles a que eso puede ser una política de flexibilización de tiempos de trabajo, a lo mejor en algunos casos, o en otros casos al revés, poner límites a la flexibilización de tiempos de trabajo. puede ser una política donde tú exijas que te dejen currar desde casa 2 días a la semana, o a lo mejor no, porque no quieres quedarte en casa, sino que quieres, lo que quieres es acercar la empresa y que no esté en un polígono industrial, por ejemplo. Entonces, hacer pagar en el sentido de que los tiempos y espacios de producción se organicen en función de las necesidades de las personas empleadas en las empresas y no en función de las propias necesidades del ciclo productivo, lo cual es pedir mucho a las empresas, obviamente, pero por eso tenemos que tener una posición de fuerza para hacerlo, para exigir derechos. Entonces, que paguen en ese doble sentido. Y yo creo que tenemos, es que las empresas están saliendo también muy de rositas. Y el otro problema que tenemos, que yo creo que va un poco en la línea de cosas que hemos hablado en el taller, es que cuando enfatizamos mucho la responsabilidad de las empresas, que tienen responsabilidad en el sentido de que paguen las empresas, el problema es que nos olvidamos de la otra redistribución imprescindible, que es con los hombres. Entonces parece como que se nos va quedando ahí de lado el tema de que tiene que ser una redistribución entre mujeres y hombres. Hoy día, podemos hacer así cálculos, el 40% de los trabajos de cuidados a terceras personas que realizan las mujeres en España es a cuidar a los hombres. No es a cuidar ni a niños ni a mayores. Si todo ese trabajo no estuviera, a lo mejor los problemas de conciliación también serían muy distintos. O sea que ese terreno tampoco que nunca se nos quede ahí. Pues si no hay más preguntas, yo pregunto una sola. Lo de la campaña está de cuidada, no cuida tu ciudad. ¿Qué os parece? Como cuidadores y cuidadoras de Zaragoza, ¿qué opináis? Antes comentábamos que no nos habíamos fijado que si era el urbanismo o de qué era, que igual no es de acción social, es municipal, sí. Pero no sé de qué área. Entonces, como sale todo de la ciudad, yo recojo las sacas del perro, soy un buen cuidadano, yo tal, y todo así de cuidar la ciudad, pues que igual es de la concejalía o de como se llame, no sé, de la corrupción de los asuntos y las ideas, ¿sí? Sí, sí. Es una llamada al orden cívico, además es una vuelta del de juicio, es una paso. Pues igual lo dejamos aquí. Vale, pues bueno, lo dejamos aquí. Así que gracias. Gracias. Thank you.